El testamento del color. De los rayos de luz. Por el maestro. Vencedo 1. VD 02. Editado por. Centre Omaam. Institut Solvay et Coagula Reus. VD 02. El fruto del espíritu. El fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22-23. Buscad en las Escrituras. Juan 5, 39. Todo cuanto fue escrito en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra. Para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Romanos 15, 4. ¿Cómo utilizar el libro, el testamento del color de los rayos de luz? Es mi deseo que creemos una poderosa corriente con los siete colores, porque este año, el Cristo está próximo al plano físico. Todos estos versículos y explicaciones, han sido escritos bajo su inspiración. Esta es la razón por la que, siempre que hagáis uso de ellos, el Señor os ayudará. Todos estos versículos son sus palabras, y cuando empecéis a trabajar con ellos, conseguiréis poder, pero antes, debéis purificaros de todo pecado. Vencedo 1 el Maestro. En el año 1.912, el Maestro Petar Danov, Vencedo 1, pasó 2 meses en el pueblo de Arbonasi, Bulgaria, escribiendo este libro. Los versículos están tomados del Antiguo y Nuevo Testamento. Dichos versículos representan el color de los rayos de luz, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, amatista y diamante. El poder de estos versículos radica en su conexión con los colores solares. Cuando alguien desee trabajar para conseguir una virtud, curarse de una enfermedad, vencer alguna dificultad, debe proceder de la siguiente manera. Primero, leer páginas 5, 6 y 7. Segundo, cada color es descrito en 3 lugares en el libro. Primero, leer la página correspondiente al color con el que se va a trabajar. Segundo, leer las páginas 41 a 49, seleccionando los versículos referentes a dicho color. Tercero, leer la página 50 o 51 en lo concerniente al referido rayo. Tercero, concluir el trabajo leyendo la página 65, última del libro, que contiene el mandato sagrado del maestro. Por ejemplo, si queremos librarnos de una enfermedad, el maestro recomienda para este fin los rayos naranja. Imaginad que sobre vuestra cabeza se derrama un flujo de rayos naranja que penetran todo vuestro cuerpo. Mentalmente bañados en esos rayos naranja, empezaremos a leer los versículos de los rayos naranja de las páginas 16, 17 y 18. Luego leeremos los versículos sobre los rayos naranja de las páginas 53 y 54. Finalmente, leeremos la última página, la 64. Los lunes, leed los rayos verdes. Los martes, los rojos, o naranja. Los miércoles, los amarillos. Los jueves, los azules. Los viernes, los rosados. Los sábados, los violeta. Los domingos, los amatista. En los comienzos se explica la finalidad de los diferentes rayos para que podáis leer lo que buscáis sobre ellos. Si tenéis un problema y deseáis vencerlo, leed los versículos donde se dice victoria. Si estáis de mal humor, usad el color rosa y leed los correspondientes versículos. Si habéis perdido la paz y estáis preocupados, leed las páginas referentes a la paz, y la recuperaréis. Si queréis adquirir poder, leed lo referente a los rayos violeta. De esta manera podéis desarrollar todas las cualidades. El arco iris contiene los colores más puros y naturales. Es por ello que debéis observarlo, pues allí veréis los 5 colores básicos. Así pues, hagamos la experiencia con este método, el más seguro y a un costo muy reducido. Este método, el de Cristo, aunque muy sencillo, produce resultados sumamente gratificantes. El libro completo requiere ser solicitado al centro, tiene 65 páginas. Omaaminstitut@oraan.es. Centre Omaam. Institut Solvay et Coagula Reus.